sabor tropical, el calor de tu amor como arena a la mar. Me estás volviendo loca por ti, me estás volviendo loca por ti, me estás volviendo loca por ti, me estás volviendo loca por ti. El calor de tu piel, tu mirada sensual, de tus labios de miel y tu aliento de mar. Me estás volviendo loca por ti, me estás volviendo loca por ti, me estás volviendo loca por ti, me estás volviendo loca por ti. El calor de tu amor como arena a la mar.